Un coyote nos mira de frente en la tapa de Migrante, nuevo disco de Luis del Río, que ya está aquí con nosotros para compartir los conceptos alrededor de estas nuevas canciones. En definitiva, Luis del Río, no se trata únicamente de moverse de lugar. Cualquier tipo de desarraigo, cualquier tipo de pérdida, cualquier tipo de extracción sobre los recursos comunes nos vuelven migrantes en un punto. Exacto, ¿no? Y yo te agregaría una cosa más, que me di cuenta después de grabar este disco, que cualquier gran felicidad, un hijo que nace, un gran amor, también nos hace migrar. ¿Por qué? Porque No hay que, yo me di cuenta que estaba muy en lo negativo, darme cuenta de lo que acabas de decir, porque me ha pasado, lo sé por experiencia propia, me siento renovado, con mi hija me llevó por caminos inesperados, hay amores que también te llevan por caminos inesperados, si no, no es amor, y te van transformando, entonces migramos. Así lo veo. Esta canción que escuchábamos y que abre tu disco Migrante es uno de tus primeros temas y no es este. No, no es este el tema que dio origen, pero el origen de este tipo de canciones tiene que ver con un episodio del año 2008 en el cual te tocó ser traductor en un juicio contra laburantes en Iowa. Exacto. Hubo una redada que implicó la deportación de 500 trabajadores, la mayoría de ellos guatemaltecos. Me llamaron a mí para trabajar ahí de intérprete federal, entre otros intérpretes que iban. Yo no sabía para qué iban, me dijeron, necesitamos intérpretes. Y bueno, me encontré ahí con un verdadero circo del horror, muy parecido a lo que yo me imaginaba, en campo de concentración, gente con grilletes, cadenas, embarazadas, gente que cuando estaba ante el juez, les preguntaban qué quiere decir y lo que decían es, ¿quién se va a ocupar de mis hijos? ¿Están solos en la casa? ¿O estoy amamantando? Y vos tenías que traducir eso. Y yo tenía eso. Que traducir todo eso. Y bueno, me quedó un nudo cuando volví, muy grande, que necesitaba expresarlo. Y yo era pintor y alfarero y no me cabía ninguna tela posible, ningún barro podía decir eso. Y pensé, ¿cómo lo puedo expresar? Tengo que llegar al corazón. Y yo pensé, es una canción lo que llega al corazón. Y intenté ahí con la guitarra. Y bueno, acá estoy, no paré. O sea, ahí fue tu primera canción, se parió en ese contexto, digamos. Exacto, o sea, la canción se llama Ilegal, está en este disco. Te cuento también que cuando yo estaba en esa situación en Iowa, hice mucho trabajo social al lado de lo que hacía, llamadas a Guatemala, familiares para dejarles saber. Así que hubo una actividad, pero no bastó eso. Hubo otros intérpretes también que se involucraron en eso de ayudar, digamos, ayuda humanitaria. Pero el decirlo, esto me quedó ahí y cuando volví me estuve como encerrado como 3-4 meses ahí con la guitarra. Sin embargo, no es que siempre compusiste las canciones en torno a las migraciones, más allá que es un telón de fondo en tu obra, pero ahora decidís agrupar estas canciones en esta temática. ¿Cómo se fue dando este camino para este nuevo disco Migrante? Bueno, esta migración que fue llegar a este disco implicó que fui haciendo canciones que tenían que ver con el tema de ser migrante geográfico, ¿no? Transnacional, digamos. Y luego me di cuenta que el tema era mucho más interesante. Y como artista me gusta trabajar en algo más interesante. No quiero hacer un panfleto. No creo que... A mí no me interesa tanto. No creo que llegue tan profundo. Entonces me di cuenta que el tema tenía que ver con todos. No era que somos geográficamente migrantes, sino somos espiritualmente migrantes, biológicamente migrantes, situacionalmente migrantes, ¿no? Entonces, eso me interesó muchísimo más, explorarlo de ese modo y tomar cada canción en su propia migración. Hay canciones ahí de el abandono de un amor, alguien que se queda totalmente solo en la casa con la chica que se fue, que con el gato. Bueno, ese tipo está en otro paisaje. Entonces, eso me interesaba mucho. Entonces, eso se abría a ruidos, sonidos que hay aquí. Este es un disco un poco con más mugre, más, me parece, realidad, más variación también, porque si no me conflictué tanto en la diversidad de géneros, ¿no? Era, bueno, esto va aquí, allá, y es todo migrar, pero sí en una especie de línea, un recorrido, que tengan en sí un recorrido. Hay un barniz general que tiene que ver también, imagino, con el laburo de un productor artístico. Contame cómo fue para vos también el trabajar de esa manera, ¿no? Sí, yo trabajé con Scott Salter. Es el primer disco que hago con otro productor que no sea Gustavo Arch. Y fue muy interesante porque él trabajó con Tom Waits y lo recomendó una vez David Bowie. Está ahí un artículo de diario que lo podés googlear. Entonces el tipo tiene un estilo que a mí me interesaba y yo me sentía muy fascinado por trabajar con él en esa área y aprender todo lo que hay que aprender. Y teníamos realmente una estética común que estaba buenísimo porque decíamos, eso es lo que va a ir a moverse. E incluso estábamos ahí, los dos, era medio raro porque los dos teníamos medias de Edgar Allan Poe, tenemos un tatuaje de un hexagrama de Lichín, los dos, ¿viste? Mirá. Entonces era... había mucha similitud. ¿Qué hexagrama tenés vos? Yo tengo el 40, que es el pozo. Uh-huh. Ese está, mirá. Ahí vemos el pozo. Está aquí para los televidentes. ¿Y qué sería el pozo? El pozo, bueno, el aljibe, digamos. El aljibe es... representa dos cosas. Mira vos, tiene que ver con esto. Sos un genio. Qué bien, yo no hice nada, te pregunté por un tatuaje. Pero estamos migrando muy bien por esto. Vos fíjate, el aljibe es el lugar donde se saca el agua. Y socialmente en la China, las dinastías cambiaba todo, pero la estructura social no cambiaba con respecto a dónde la gente bebía, dónde se reunía. Eso siempre permanecía más allá de todas las dinastías. Es decir, hay un lugar, un espacio donde nos podemos reunir a pesar de todas las migraciones. Y también representa ese lugar donde bajamos el baldecito por nosotros para buscar alimentarnos nosotros por dentro de lo que hay. Siempre tenemos ese lugar a donde podemos ir por dentro. Así que ese tatuaje lo puse aquí para recordar y creo que tiene que ver con esto de emigrar, ¿no? ¿Cómo venís viendo Argentina en tus entradas y salidas del país por esta condición migrante también, que estás entre Estados Unidos y Argentina? ¿Cómo es para vos entrar y salir de este país? Bueno, el programa este tiene 10 minutos más, ¿no? Porque parece la pregunta esta. No, si queremos escuchar el hit de este disco, tenés 3 minutos, ¿no? Bueno, 3 minutos. Yo la veo ahora, o sea, en una encrucijada atroz, muy, muy, muy difícil. O sea, tenemos de este lado un gobierno que para mí presenta una distopía que no puedo encontrar en ningún libro de ciencia ficción, pero es terrible, terrible. Y de este lado, digamos, de nosotros que queremos luchar, nos veo muy, muy licuados, muy, muy como tirando brazadas para todas partes y todavía no encontrando un centro donde encolumnarnos e ir juntos. Entonces la veo bastante difícil, con cambios de paradigmas fuertes, ¿no?, en todo sentido. Entonces es un momento muy, muy fuerte. Espero que salgamos pronto, lo más pronto posible. Hablabas de llegar al corazón a través de las canciones. ¿Qué crees que puede una canción? Bueno, conmover las fibras más íntimas, digamos, de un ser humano y poder ponerlo en contacto con algo que la mente sola no puede llegar. Entonces alguien muy anti-inmigrante, tal vez, es una de las esperanzas, escuche esta canción que pusiste primero, Inmigrante, que tiene las traducciones en inglés, y de golpe se pueda poner los zapatos de ese que está cruzando el desierto y dejando todo, y que solo viene a trabajar y extraña a su familia. Eso nomás, que se le pueda mover algo, para mí, ahí es el germen de una transformación, no quiero decir cambio. Este año, por no decir en este momento, sigue ocurriendo esa caravana migrante desde Centroamérica hacia Estados Unidos, atravesando todo México, de hondureños, de salvadoreños, de guatemaltecos. Y pasó una cosa increíble, que es que salió de la esfera del individual la migración. Si bien siempre fue masiva, de repente lo que vimos es, si nos mandamos solos corremos muchos riesgos. Vamos en masa para mostrar la magnitud de lo que está pasando. Creo que fue un cambio importantísimo en el paradigma del modo de migrar moderno. Sí, yo todavía lo estoy tratando de entender. Digamos, este disco es antes de esto. Claro. Esto, hablamos de los paradigmas. Bueno, este es un paradigma totalmente nuevo, que yo no había visto. Algo organizado, social. Vamos hacia allí, lo anunciamos. Estoy tratando de entenderlo. Yo este disco lo hice más todavía en los individuos, ahí desde allí, ¿no? Con un plano social general, pero no en este nuevo paradigma. Nos da el tiempo para escuchar el hit, querido Luis. Gracias por estar por acá. Un gustazo. Luis del Río presentando Migrante. Escuchamos Coyote. What I want, I was told. that I was wrong since the day that I was born, and they set me off just like that. Spin around. I got my socializing, I can do shit, get through shopping, trying to get the latest gadgets. But what's the price? What's the price? Getting how it goes, the only thing is to be maladjusted. Como un cruzote de fuego temblando en mi diapasón. This is our kingdom, global warming, exploitation, police state, deforestation. How long will last? Stick around. Inmigrantes, no quiere hispanoparlantes. Inmigrantes, los de antes venían por alta mar. Dicen que ahora a deportar. Given how it goes, the only thing is to be maladjusted. When all the right is poison, you don't wanna blend with that. The back of the coyotes always stays on the track of creation. But remember, we're skating on thin ice. Salvation lies on going fast. Pasó Luis del Río por La Mar en Coche con su disco Migrante. Escuchamos Coyote. Si sabés algo de inglés, parece que anda Bauman y su filosofía dando vueltas por la canción.